La Crecida. Información y música en la mañana del sábado. Música de aeropuerto, nunca mejor dicho, esta música en esta sección de noticias internacionales, porque al aeropuerto nos vamos. ¿Y de ahí a dónde? De ahí a un aeropuerto es un punto de partida para todos. Mire, le digo, el aeropuerto es en el que nos estamos instalando en este minuto, es el aeropuerto que es uno de los aeropuertos internacionales que está en las afueras de Moscú. Ajá. En la Rusia zarista. Y allí. Nada de pajas blancas ahí, ¿no? No, por favor. Allí hay un agente encubierto de la CIA que parece que desertó y que ha empezado a desparramar data que tiene de los pelos a Obama y todos sus secuaces. Snowden. Bien lo dice Martín Incola. Bueno, usted sabe, señora, que hace más o menos 3 semanas este muchachito rubio de anteojitos, muy pintón, bien blanquita, bien gringo, en un viajecito en Hong Kong, fíjese quién metió la cola ahí, ¿eh? Al primero que Estados Unidos quiere tirarle las orejas es a China, porque lo dejaron ir del aeropuerto de Hong Kong hacia Rusia. Uh-huh. Allí, en Moscú, quedó en una zona que, a ver, en el ámbito del derecho internacional es como estar en el limbo total. Usted no está en ningún lugar del planeta Tierra. Está en la zona de tránsito de un aeropuerto internacional. Igual me gustó cómo empezó hablándole directo a la señora que tal vez no entiende nada y que hace, no sé, por ahí, por ejemplo, mi mamá. Sí, su madre. Hace más o menos, no sé, hace una semana que llegó a entender un poquito el Facebook. El mail ya lo maneja porque, bueno, cuestiones de laburo, ¿no? Como sabemos que cuesta adaptarse a las plataformas electrónicas, la gente está haciendo como un proceso. Incluso, a ver, gente de determinada edad ha vivido tantas transformaciones tecnológicas que esta misma también de la internet, los correos electrónicos, todo lo que se comparte y todo, ha sido un proceso más a incorporar. Bueno, ahora la mala noticia que le tenemos es que eso que aprendió a usar el correo electrónico, el Facebook, todo ha sido revelado hace muy poquitos días por este muchacho Snowden, que él trabajaba para esos lugares. Todo es materia de ser espiable por el gobierno de los Estados Unidos, los mails de todo el mundo. Exacto. Bueno, es algo de lo que todos, en alguna medida, sospechábamos, claro, conocíamos, imaginábamos. Te dicen que hasta el celular que usted tiene y lo lleva caminando de aquí para allá, tiene un microfonito que aunque esté apagado, escucha todo lo que usted hable, y eso queda registrado en unas mega computadoras en donde hay un montón de monitos así escuchando y traduciendo un montón de idiomas y clasificando toda esa información por si en algún momento le hace falta al imperio, ¿no? Claro. Es medio así la cosa. Es todo eso de ponerse paranoico. No. Eso es verdad. Lo de las películas. Sí. Todo lo que usted ve en las películas, que por la camarita de su computadora, mientras usted está ahí tomando mate, la gente lo ve aunque la tenga apagada, aunque la tenga desenchufada. Eso es bastante verdad. No solamente es bastante verdad, sino que ahora el tema es que lo ha dicho un agente encubierto que se dedicaba a trabajar de eso. Eso es lo que les molesta muchísimo al gobierno, ¿no? Que la gente puede suponer lo que quiera y con toda verdad del mundo, pero que nadie lo diga. Que nadie lo diga, y mucho menos si es uno de los nuestros, ¿no? Y uno de los que se dedica a realizar ese trabajo. Bueno, decidió hablar y decir que todo estaba siendo chumeado. ¡Me arrepiento! Dije, todo esto es mucho para mí, dijo Snowden, y dijo, voy a contarle al mundo, un muchacho bueno, mí. Un chico que la familia, la culpa, trabajó, ¿no? Porque, evidentemente, la culpa familiar, vaya uno a saber si es culpa religiosa, fue más fuerte que el gobierno de los Estados Unidos y se despachó a hablar. Fíjese usted que cómo sabía este muchacho en la que se metía, que elige dos lugares muy puntuales para empezar a desparramar la información y para empezar a correr, ¿no? En Hong Kong, perteneciente a la China, y en Moscú, capital de Rusia, digamos, dos de las potencias que están de la otra vereda de Estados Unidos. Allí empezó a mover las fichas este muchacho. Después, hace unas tres semanas empezó esto. Primero, el tirón de oreja. Ahí hay un juego entre China y Rusia que dice, bueno, vos hacés la parte más sucia, yo hago la diplomática. Ajá, en realidad la parte sucia la hacen los chinos y la diplomática la hacen los rusos. Le hacen policía bueno, policía malo, país bueno, país malo. Exactamente, pero juegan del mismo lado. Eso está claro. Intentan ponerle un freno a la multipotencia yanqui, ¿no? Bueno, la cuestión acá hoy día es que en estas tres semanas pasó de todo, de todo. Presidentes espiados, embajadas espiadas. Avión frenado a Evo. Secuestro del presidente de Bolivia porque se suponía que ahí podía llegar a estar oculto este muchacho. Ábrame la baulera. Sí, fíjate, a ver, en el tren de aterrizaje me muestra bien esas rueditas. ¿Qué tiene? Bueno, todo eso que usted ya ha visto, escuchado, bueno, tiene que ver con este muchachín. El tema es el siguiente, y en esto, por lo menos yo, que poco me había metido a hurgar en el tema, pero con esto de la detención del avión presidencial boliviano, entonces digo, bueno, hay que chusmear esto. Ahí hay que chusmear un poco, ¿qué pasa? Bien. Asilo político. El tipo pidió, como está en un lugar en donde el derecho internacional lo ubica en un no lugar, que es una zona de tránsito de un aeropuerto internacional, ahí no se rige por ningún tipo de ley. Es el único lugar donde puede estar hasta que algún país le dé asilo político, cosa que muchos no quieren hacer después de ver lo que le sucedió al avión de Evo Morales. Ahora yo me preguntaba, el tipo pidió asilo político en 21 países del planeta. Otros. Sí, de una. Sí, dijo, a ver, por acá, por allá, me gustaría ver un lugar con. En la mayoría, un correo lugares con, cálidos. Correo con copia a 21 países. El tipo dijo, yo ya quiero cambiar y mucho. No voy a seguir espiando, voy a convertirme en un muchacho bueno en mí. Y además, mi tez blanca ya no quiero más. Lugar cálido, Caribe. Usted siga la línea del Ecuador, más o menos por ahí rondan todos los países donde el tipo, Venezuela, Nicaragua. Villa Dolores. Tiene calorcito. Villa Dolores, ¿metió en la lista también? Solo en verano. Solo en verano donde ahí arde. Pero bueno, el tema es, yo me preguntaba, ¿por qué tan lejos? Si estás a un pasito de un lugar en donde no te van a tocar tan fácilmente. Bueno, ayer pidió asilo político, finalmente, a Rusia. Claro, bien cerquita, ¿no? Ahí nomás, resolvelo ahí, porque cualquier movimiento es riesgoso para él. Por lo menos hasta tanto se aclare un poco el panorama y tenga la posibilidad de montarse algún biplano, aeroplano, algún planeador, no sé, un globo aerostático, que tenga algún tipo de inmunidad y lo lleve a una zona cálida. Por lo pronto, el tipo va a tener que seguir emponchado y quedarse en Rusia. Ahora no asomarse una ventana, nada, porque los yanquis lo van a estar buscando, pero hasta abajo de la sopa. Impresionante. Podemos conectar esto un poquito a lo que en la crecida veníamos charlando, que fue todo el episodio de Julian Assange, el creador de WikiLeaks, una página donde se desclasificaban documentos clasificados, justamente. No se daban publicación a cosas también muy secretas que se filtraban desde adentro de las agencias de seguridad y que desde esta página lo que hacía era darle publicación a documentos que uno no tendría acceso. Entonces ha sido una fuente muy nutritiva para los diarios, para poder seguir de cerca estas políticas de espionaje. Y a propósito de eso también, Estados Unidos buscándolo a Julian Assange por todas partes del mundo, asilado en la embajada de Ecuador. En Londres. En Londres. Todavía quietito ahí y sin poder moverse. Durante un largo rato va a estar ahí. No solo se conecta por la temática, sino que tiene una conexión directa. Pues todo lo que Snowden contó se ha publicado a través de WikiLeaks. ¿No? O sea que eran amigos estos dos. Yo creo que era una de las fuentes grandes de información. Quedó deschavado todo. Se le deschavó la cosa. Mire, yo le propongo viajar. Viajemos en este momento. Y si estamos acá en el aeropuerto de Rusia, yo no entiendo los carteles, nada. Sí. No entiendo la que está escrito acá, no entiendo nada. Bueno, a ver, vamos, tenemos un. Flecha para allá. Muchacho, no, aquí la zona de tránsito de este aeropuerto queda aquí a la vuelta. Ahí está Francisco, que no soy yo, y vamos a preguntarle a Francisco, que él entiende un poquito más, ¿qué alternativas tiene este muchacho Snowden de ahora en más? Francisco, ¿me escuchás? ¿Cuáles son las alternativas que tiene Snowden a partir de pedido de asilo en Rusia? Es una gran pregunta porque en estos momentos tiene revocado el pasaporte, es decir, no puede viajar, y por otro lado le empiezan a ofrecer asilo diferentes países, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Rusia, ya lo dijo Vladimir Putin, el presidente, que le podría dar asilo, pero él tendría que dejar de filtrar esas informaciones sobre el programa de espionaje. Parece que él no quiere dejar de filtrar esas informaciones herramientas que tiene el programa de espionaje. Es un asunto que a Estados Unidos se está viendo claramente cómo está nervioso, porque llegó a parar un avión presidencial a través de Francia, España y Portugal, según comunicaron luego los diferentes países, donde se quedó en Viena. Por tanto, no se sabe muy bien cuáles son las opciones en estos momentos. Los expertos de lo que están hablando es que claramente esa es la gran traba en estos momentos, es el gran obstáculo que existe. ¿Cómo se va a mover Edward Snowden, que en estos momentos, recordemos, que no está en territorio ruso, se encuentra en un limbo legal, y tendría que moverse de este punto del aeropuerto de Sheremetyevo? Las únicas dos opciones que tienen serían o bien Cuba o bien Punta Cana. Evidentemente Punta Cana no es una opción factible, lo único sería Cuba, y evidentemente que Cuba no es uno de los países que estamos hablando de los cuales tendría esa opción de asilo. Por lo tanto, además, tendría que hacer un viaje, en lo cual podrían, como se demostró, como le pasó a Evo Morales, podrían frenarle. Entonces, evidentemente que yo creo que esta reunión con las organizaciones de derechos humanos demuestra también la cantidad de interrogantes y de preguntas que tiene las opciones ahora de Edward Snowden, que no solo es que un país le dé asilo, sino que también cómo se lleva ese camino, ese viaje desde Moscú al país que le dé asilo. Siguen saliendo aviones ahí, gracias Francisco, Francisco es nuestro corresponsal. ¿Hay que ponerle un mango o aquí le paga la agencia F, le paga y nosotros? No, paga Russia Today, paga Russia Today, la agencia de noticias rusa. Bueno, así las cosas con este muchachito que en busca anda de estar colgado en una hamaca paraguaya en la zona del trópico, del Ecuador. Muy complicado viajar para este muchacho, sea la forma que sea, sí. Más complicado que viajar al mediodía acá en el Valle de la Sierra. Que los muchachos deciden, no sale el colectivo. Bueno, es todo un lío este aeropuerto, está lleno de organismos, o sea, de pinta de aeropuerto no tiene. Tiene más pinta de embajada, de ministerio, porque hay muchas cámaras, muchos. Es muy loco, fuera de aire nos decía Francisco que todo el mundo le pregunta eso, che. Dice, no, acá está todo tranquilo. Dice el muchacho, lo que hay, mucha cámara, sí, mucha claro. Cámara. Y desde anoche estuvo en reunión con 7 personas, representantes de 7 organismos de derechos humanos a nivel internacional. Bueno, está ahí moviendo el avispero, mostrándose. Se va a quedar en Rusia, se va a sentar con Putin, que quiere otra carta para negociar con Estados Unidos. La distribución que hacen de alguna manera de los recursos que andan sueltos por diferentes lugares del mundo, ¿no? Tengo acá un muchachito que se encarga del espionaje. ¿Por qué no sentamos a hablar un poquito? ¿Quieres discutir las armas químicas en Siria? Bueno, yo tengo a Snowden. Le propongo ir a una musiquita. Bueno. Y dejarnos de por un ratito de. Ampliaremos. 007. Que es de la vida de Snowden. Sí. Suponemos que en algún momento lo van a sacar en una valija, en algún lado, escondido, porque habiendo tanto matarife yanqui dando vuelta por el mundo también, ¿no? Y con toda esa estructura armada, es peligroso cualquier movimiento para Snowden. El Julian Assange hace meses y meses pero no asoma ni la cara por la ventana. Así que Snowden no la tiene fácil. No la tiene nada, pero nada fácil. Le propongo ir a una música, le voy a presentar.